Hola, bienvenidos a este análisis a fondo de los componentes esenciales que construyen la web, HTML y CSS. Hoy nos basamos en el libro HTML y CSS, Diseño y creación de sitios web de John Duckett, un recurso muy visual de 2011 que sigue siendo una excelente introducción, tanto para quien empieza desde cero absoluto como para quien ya tiene presencia online, pero busca entender y controlar mejor su apariencia. Así es, la idea es, bueno, desmitificar estos dos lenguajes fundamentales. Veremos cómo HTML define la estructura y CSS aporta el estilo, y cómo en conjunto crean las páginas que navegamos a diario. Y vamos a descubrir que entender sus bases es más accesible de lo que podría parecer, ¿eh? Me parece estupendo. Antes de sumergirnos en HTML y CSS, podríamos aclarar brevemente ese proceso casi mágico de cómo una página web viaja desde algún servidor hasta nuestra pantalla. A veces damos por sentado que simplemente aparece, ¿no? Claro, es un buen punto de partida. Es un proceso con varios pasos, pero bastante lógico en realidad. Cuando se introduce una dirección como www.ejemplo.com en el navegador, este inicia la petición. Lo primero es averiguar dónde está alojado ese sitio. Para eso, contacta un servidor DNS. Piensa en ello como una gigantesca guía telefónica de Internet, que traduce el nombre de dominio, www.ejemplo.com, a una dirección numérica única, la dirección IP del servidor web correspondiente. Entiendo. Como buscar la dirección física antes de ir a una tienda. Una guía telefónica. Claro. Exactamente. Con esa dirección IP, el navegador ya sabe a qué servidor conectarse, que podría estar físicamente en cualquier lugar del planeta, ¿eh? Establece la conexión y le pide los archivos de la página. El servidor responde enviando esos archivos, principalmente el documento HTML, los archivos CSS, que definen el estilo, imágenes, scripts, bueno, todo eso, de vuelta a través de Internet hasta el navegador. Y el navegador es el que junta todas esas piezas, entonces. Correcto. El navegador interpreta el código HTML para entender la estructura, aplica las reglas CSS para determinar la apariencia, carga las imágenes y ejecuta otros códigos si los hay. El resultado final es la página web visualmente renderizada que vemos en pantalla. Clarísimo el viaje. Ahora sí, hablemos del pasajero principal, HTML o Hypertext Markup Language. El libro insiste en que no es un lenguaje de programación como Java o Python. ¿Cuál es su rol exacto entonces? Se menciona algo de darle estructura al contenido. Esa es la palabra clave, estructura. HTML no se ocupa de la lógica compleja, o sea, no hace cálculos ni toma decisiones complejas, sino que se dedica a organizar y describir el contenido. La analogía del periódico es útil. Identifica qué es un titular principal, qué son los subtítulos, dónde empiezan y terminan los párrafos, si hay una lista, si algo es una cita. HTML hace exactamente eso, pero usando un sistema de etiquetas o tags que el navegador puede entender. Etiquetas. Como tag. Así. Entre esos piquitos. Precisamente, van encerradas entre corchetes angulares. Por ejemplo, P es la etiqueta para indicar el inicio de un párrafo. La mayoría de las etiquetas vienen en pares, una de apertura, como P, y una de cierre, que es idéntica pero incluye una barra inclinada antes del nombre, P. Vale, P para párrafo. Lo que va en medio es el contenido afectado. El texto, supongo. Exacto. El texto que escribas entre P y P será tratado por el navegador como un párrafo. Al conjunto completo, la etiqueta de apertura, el contenido que envuelve y la etiqueta de cierre, se le denomina un elemento HTML. Entendido. Y siempre funcionan en pares, apertura y cierre. ¿O hay excepciones? La gran mayoría sí, porque delimitan un contenido. Sin embargo, existen los llamados elementos vacíos o autocerrados. No envuelven contenido directamente, por lo que no necesitan una etiqueta de cierre separada. Ejemplos comunes son BR, que fuerza un salto de línea dentro de un texto. Ah, como presionar Enter. Justo. O HR, que dibuja una línea horizontal divisoria. O la etiqueta IMG, que se usa para insertar imágenes y que veremos tiene sus propios atributos. A veces se escriben con esa vara al final, como en BR, una convención heredada de XHTML, aunque en HTML5 moderno a menudo se simplifica a BR. Interesante esa distinción. Entonces, si quisiéramos armar la estructura más básica de una página web entera, ¿Cómo se vería ese esqueleto HTML, el mínimo indispensable? Hay una estructura fundamental que se repite siempre. Se empieza con una declaración llamada Document Type HTML. Esto simplemente le informa al navegador que el documento sigue el estándar HTML5, la versión actual y la que cubre el libro de Duckett. De acuerdo, la declaración inicial. ¿Y después? Después, todo el contenido de la página web se envuelve dentro del elemento raíz HTML, con su correspondiente cierre HTML al final del todo. Dentro de HTML, encontramos dos secciones principales y obligatorias, Head y Body. Cabeza y cuerpo, suena intuitivo. ¿Qué información contiene cada uno? El Head, cabeza, contiene metadatos e información sobre el documento HTML, no el contenido visible directamente en la página. Aquí va, por ejemplo, la etiqueta Title. El texto que pongas entre Title y Title es lo que aparece en la pestaña del navegador. Ah, el titulito de la pestaña. Exacto. Y es crucial no solo para el usuario, sino también para el SEO. SEO, ¿te refieres a la optimización para motores de búsqueda como Google, para que te encuentren mejor? Exactamente. Un buen título ayuda a los buscadores a entender de qué trata la página y a mostrarla en resultados relevantes. También en el Head es donde enlazaremos nuestro CSS, como veremos más adelante. Comprendido. ¿Y el body? El body, cuerpo, es donde reside todo el contenido visible de la página. Los textos, las imágenes, los enlaces, los videos, los formularios. Todo lo que el usuario final ve e interactúa en la ventana principal del navegador, desde la etiqueta de apertura body hasta su cierre body. Tiene sentido. Vale, profundicemos en las etiquetas para estructurar el texto dentro del body. Mencionamos P para párrafos. ¿Cuáles son otras etiquetas esenciales? Los encabezados son fundamentales para jerarquizar la información. Van desde H1 hasta H6. H1 representa el encabezado de mayor nivel, generalmente usado para el título principal de la página o de una sección importante. H6 es el de menor nivel. Usar estos encabezados no solo afecta el tamaño visual por defecto, sino que crea una estructura semántica clara, lo cual es vital para la accesibilidad. Accesibilidad. ¿Te refieres a lectores de pantalla y eso? Justo, para lectores de pantalla. Y también para el SEO. Ayuda a entender la importancia de cada parte. Como usar diferentes niveles de títulos en un procesador de texto para crear un esquema, una estructura lógica. Esa es una buena analogía. Y sí, P para los bloques de texto principales. Los navegadores suelen añadir automáticamente un margen vertical entre párrafos para separarlos visualmente. Ahora, el libro toca un punto interesante sobre el significado del texto más allá de la estructura básica. Habla de poner texto en negrita o cursiva y menciona que hay dos formas de hacerlo, B versus Strong y I versus M. ¿Cuál es la diferencia si visualmente parecen iguales? Excelente pregunta, porque nos introduce al concepto de semántica en HTML. Es algo sutil, pero importante. Visualmente, B de bold y strong, que indica importancia fuerte, suelen renderizarse como texto en negrita. Similarmente, I de italic y M de énfasis suelen mostrarse en cursiva. La diferencia crucial no es visual, sino de significado. Espera, ¿significado para quién? ¿Para el navegador o para nosotros? Para el navegador, para los motores de búsqueda y, muy importante, para tecnologías asistivas como los lectores de pantalla que usan personas con discapacidad visual. Strong indica que el texto tiene una gran importancia, seriedad o urgencia. Es como decir, esto es clave. M indica un énfasis que cambia el tono o el significado de una frase, como cuando inclinas la voz al hablar. En cambio, VA son puramente estilísticos. Indican que ese texto debe verse diferente, negrita o cursiva, pero sin añadirle un significado especial intrínseco. Son solo apariencia. Ah, ahora veo. O sea, si quiero destacar una palabra clave importante para el contenido, debería usar strong. Si solo quiero que una palabra se vea en negrita por diseño, sin que sea conceptualmente más importante, usaría be. ¿Así? Precisamente. Es una distinción sutil pero importante para crear HTML semánticamente correcto y accesible. Y ya que estamos con texto, el libro menciona otras etiquetas útiles como sub para superíndices. Como en las fórmulas, E igual a M sub 2 sub o el 4 sub TH sub en inglés. Exacto. Y sub para subíndices, como en fórmulas químicas, H sub 2 sub O CO2 sub Son detalles prácticos. Detalles prácticos, sí. Y hablando de cómo interpreta el navegador lo que escribimos, no solo las etiquetas, el libro menciona algo llamado colapso del espacio en blanco. ¿Qué significa eso? Suena raro. Es un comportamiento estándar de los navegadores al procesar HTML. Si en tu código fuente pones múltiples espacios seguidos, tabulaciones o saltos de línea entre palabras o elementos, el navegador generalmente los tratará como un único espacio al renderizar la página. Los aplasta, digamos. Ah, o sea, que puedo indentar mi código HTML con espacios y saltos de línea para que sea más legible para mí como humano, sin preocuparme de que eso genere espacios raros o enormes huecos en la página visible. Eso es. Exacto. Permite formatear el código fuente para una mejor organización y legibilidad sin afectar, en la mayoría de los casos, la presentación final. Es bastante útil, la verdad. Genial. Parece que con estos elementos ya se podría intentar crear una primera página web muy simple. ¿Es muy complicado empezar? ¿Necesito software especial? Para nada. Y eso es una de las bellezas de HTML. Como bien señala Docket, lo único indispensable es un editor de texto plano. El bloc de notas Notepad en Windows o Text Edit en Mac son suficientes para empezar. Y claro, cualquier navegador web moderno, Chrome, Firefox, Edge, Safari. Y los pasos básicos serían, así, rápido, escribir la estructura HTML fundamental en el editor de texto. El punto doctype HTML, HTML, head con un title y body con quizás un H1 y un P. Algo sencillo. Luego, guardar ese archivo. El punto crítico es guardarlo con la extensión .html. Por ejemplo, mi primera-página.html. Cuidado aquí. Recuerdo la advertencia del libro. En algunos editores como Notepad, al guardar, hay que asegurarse de seleccionar todos los archivos en el tipo de archivo, para evitar que lo guarde como mi-página.html.txt, que no funcionaría. Un detallito clave. Buen apunte. Es un error común al principio. Una vez guardado correctamente como .html, solo hay que localizar el archivo en el explorador de archivos y hacer doble clic. Se abrirá en el navegador web predeterminado y ahí estará la primera página web creada. Así de simple. Suena increíblemente accesible, aunque el libro menciona editores más especializados como Notepad++, VS Code, Sublime Text, etc., que ofrecen ayudas como resaltado de sintaxis, autocompletado. Es bueno saber que la barrera de entrada es mínima. Cualquiera puede probar. Ahora, como dice el libro, estas páginas de HTML puro, aunque estructuralmente correctas, son visualmente, bueno, un poco austeras, ¿no? Sí, funcionales, pero no muy bonitas. Aquí es donde entra en juego el segundo protagonista, CSS. Exacto. Si HTML proporciona el esqueleto y el contenido en bruto, CSS, Cascading Style Sheets, se encarga de la piel, la ropa, el maquillaje, en definitiva, de toda la presentación visual y el diseño. CSS es lo que transforma ese documento estructurado en algo visualmente atractivo y bien distribuido. Vale. ¿Y cómo opera CSS? ¿También usa etiquetas como HTML? No directamente. CSS funciona mediante un sistema de reglas. Cada regla define cómo deben verse ciertos elementos HTML. Una regla CSS básica consta de dos partes fundamentales: un selector y un bloque de declaraciones. Selector y declaraciones. ¿Podrías desglosarlo? ¿Qué es el selector? El selector apunta al elemento o elementos HTML a los que se quiere aplicar el estilo. Puede ser muy simple, como el nombre de una etiqueta HTML. Por ejemplo, H1 para seleccionar todos los encabezados de nivel 1 o P para todos los párrafos. O puede ser más específico, usando clases, como punto producto destacado, o IDs, como hashtag logo principal, que se definen previamente en el HTML para marcar elementos concretos. Ok, le dice a qué aplicarle el estilo. ¿Y el bloque de declaraciones? Va entre llaves, y contiene las instrucciones de estilo específicas, qué hacerle a esos elementos seleccionados. ¿Y dentro de las llaves, qué va ahí? Dentro de las llaves van una o más declaraciones, separadas por punto y coma. Importantísimo el punto y coma. Cada declaración se compone de una propiedad CSS, el aspecto que se quiere modificar, como color para el color del texto, font size para el tamaño de la fuente, background color para el color de fondo. seguida de :::, y un valor, el ajuste deseado para esa propiedad, como red14px, hashtag fffff. Entonces, si escribo h1 color.navy fontweight.bold, eso significa que todos mis h1 tendrán el texto de color azul marino y en negrita. Exactamente. Has definido una regla CSS con el selector H1 y dos declaraciones dentro de las llaves, separadas por punto y coma. Simple, ¿verdad? Sí, la sintaxis parece clara. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo hacemos para que nuestro archivo HTML sepa de estas reglas CSS? ¿Se escriben dentro del HTML o cómo funciona? Se puede hacer. Existen formas de poner estilos directamente en las etiquetas HTML o en una sección style dentro del head. Pero la práctica recomendada y más potente, como enfatiza el libro, es usar hojas de estilo externas. ¿Externas? ¿Cómo es eso? Significa crear un archivo de texto plano separado que contenga únicamente las reglas CSS y guardarlo con la extensión .css, por ejemplo, estilos.css. Un archivo solo para los estilos. Vale. Un archivo .html para la estructura y un .css para los estilos. ¿Y cómo se conectan? ¿Cómo sabe el HTML cuál es su CSS? La conexión se establece desde el documento HTML. Dentro de la sección head del archivo HTML, se utiliza la etiqueta link. Esta etiqueta necesita al menos tres atributos. Rel StyleSheet para indicar que estamos enlazando una hoja de estilos. Text CSS, aunque a veces se omite en HTML5 moderno, pero es bueno ponerlo. Y lo más importante, href, ruta tu archivo estilos.css que especifica la ubicación del archivo CSS. ¿Dónde encontrarlo? Entendido. Se enlaza desde el head. ¿Y por qué es esta la mejor manera? ¿Qué ventajas tiene separar HTML y CSS? Suena como más trabajo al principio. Las ventajas son enormes, especialmente a medida que los sitios web crecen. Créeme, ahorra trabajo a la larga. Primero, consistencia. Un solo archivo CSS puede dar estilo a múltiples páginas HTML, asegurando una apariencia uniforme en todo el sitio. No tienes que repetir estilos en cada página. Segundo, mantenimiento. Si necesitas cambiar un color, una fuente o cualquier aspecto del diseño en todo el sitio, solo tienes que editar ese único archivo .css. Imagina tener que cambiar el estilo en cientos de archivos HTML individuales. Sería una pesadilla. Uf, sí, lo imagino. Cambiar una cosita en un lugar y que se arregle en todos lados. Esa es eficiencia. Totalmente. Y tercero, separación de intereses. Mantiene el contenido y la estructura HTML, claramente separados de la presentación, CSS. Esto resulta en un código más limpio, más organizado, más fácil de entender, de depurar y de colaborar en equipo. Esta separación es un pilar fundamental del desarrollo web moderno. Entendido. Limpieza, mantenimiento, consistencia. Además, permite que diferentes dispositivos o contextos apliquen estilos distintos al mismo HTML, si es necesario, bien sea en versiones para imprimir o para móviles. ¿Y sobre el nombre, Cascading? Cierto. ¿Por qué Cascading? En cascada. ¿Qué cae? Se llama así porque los estilos pueden provenir de diferentes fuentes. Los estilos por defecto del navegador, cada navegador tiene los suyos, estilos definidos por el usuario en su navegador, menos común pero posible, y los estilos definidos por el autor en el archivo CSS que enlazamos. Estos estilos caen en cascada. Y existen reglas específicas de especificidad y herencia para determinar qué estilo prevalece cuando hay conflictos. Ah, o sea, si hay dos reglas que le dicen a un párrafo que sea de colores distintos... Exacto. Hay un sistema para decidir cuál gana. Generalmente, la regla más específica o la última declarada tiene prioridad. Es todo un tema, pero la idea básica es esa. Hay un orden, una cascada. Interesante, hay un sistema de prioridades. Ahora, el libro introduce un concepto que marca como crucial para entender cómo funciona CSS en la práctica. El modelo de caja, Box Model. ¿De qué va esto? Suena importante. Es absolutamente fundamental para el layout y el diseño con CSS. Sin entender esto, es muy difícil maquetar bien una página. La idea central es que el navegador trata a cada elemento HTML, sea un párrafo, un encabezado, una imagen, un div genérico, etc., como si estuviera contenido dentro de una caja rectangular invisible. Todos son cajas, incluso el texto de un párrafo. Conceptualmente sí. Para CSS, cada elemento ocupa un espacio rectangular en la página. Aunque no veas los bordes, la caja está ahí. Y lo potente es que CSS nos da control total sobre las propiedades de esa caja. Podemos manipularla. ¿Qué tipo de propiedades podemos controlar de esa caja? Podemos definir las dimensiones de la caja, su width, ancho y height, alto. Podemos aplicarle bordes, especificando su grosor, border width, estilo, border style, sólido, punteado, etc. Y color, border color. Podemos establecer un background color, color de fondo, o una background image, imagen de fondo para la caja, llenarla por dentro. Vale, tamaño, borde, fondo. Y el espaciado. A menudo las cosas no están pegadas unas a otras. Quiero separar elementos. Exacto. También controlamos el espaciado. Hay dos tipos principales y es clave distinguirlos. El padding, relleno, que es el espacio dentro de la caja entre el contenido del elemento, el texto por ejemplo, y su borde. Es como un acolchado interior. Y el margin, margen, que es el espacio fuera de la caja, es decir, el espacio que separa esta caja de las cajas de los elementos vecinos. Es el espacio entre cajas. Ajá. Padding es espacio interior, como el relleno de un cojín. Margin es espacio exterior, la distancia con los otros cojines. Ya lo veo. Entender esto del modelo de caja suena como un momento clave. Me imagino a alguien intentando alinear dos elementos y volviéndose loco hasta que comprende que está manipulando estas cajas invisibles con sus márgenes y rellenos. Height, padding, margin, border es lo que realmente permite controlar el espaciado, la alineación y la disposición de los elementos en la página. Pasar de un simple flujo de texto a layouts estructurados y complejos. Obviamente, hay mucho más en CSS para lograr diseños avanzados. Claro, me imagino. Propiedades como display, con valores como flex o grid, que son súper potentes, posicionamiento, position, animaciones, uff, un mundo. Pero entender este modelo de caja y las reglas básicas es el cimiento indispensable para todo lo demás. Sin esto, estás perdido. Queda clarísimo. Hagamos un repaso rápido de los puntos clave para que no se nos olvide. HTML se encargue de la estructura y el significado del contenido, usando etiquetas como P, H1, Strong, los huesos. Y CSS se ocupa de la presentación y el diseño visual, aplicando estilos mediante reglas compuestas por selectores y declaraciones, propiedad, valor, la ropa y el maquillaje. La forma recomendada de trabajar es separando ambos, contenido y estructura en archivos .html y estilos en archivos .css externos, enlazados desde el head del HTML con la etiqueta link. Correcto. Correcto. Y es vital recordar que, independientemente de las herramientas, frameworks o sistemas de gestión de contenido que se usen para construir un sitio web, al final del día, lo que el navegador del usuario recibe e interpreta para mostrar la página son fundamentalmente estos dos lenguajes, HTML y CSS. Son la base de todo. Perfecto. Para ir cerrando, ¿alguna reflexión final o sugerencia para quienes quieran seguir explorando esto por su cuenta, basándonos en el material? Algo práctico. Hay una técnica muy simple pero poderosa que el libro menciona y que era práctica común entre los pioneros de la web para aprender. Simplemente, mirar el código fuente de las páginas web existentes. Espiar bajo el capot de la web. Verle las tripas. Algo así. Casi todos los navegadores modernos tienen una opción. Usualmente al hacer clic derecho sobre la página, que dice ver código fuente de la página o algo similar. Al principio puede parecer un mar de código intimidante, especialmente en sitios complejos, mucha cosa junta. Pero después de esta conversación, quizás quienes nos escuchan puedan empezar a reconocer patrones. Ya no será todo chino. Como identificar las etiquetas H1, P, los enlaces A, o quizás buscar esa línea link rel igual style sheet, que apunta al archivo CSS que mencionaste. Exactamente. O incluso un paso más allá, usar las herramientas para desarrolladores del navegador. Usualmente se abren con la tecla F12. Estas herramientas permiten inspeccionar un elemento específico de la página. Haces clic en algo que te gusta y te muestra exactamente qué código HTML lo genera y qué reglas CSS le están aplicando estilo en ese momento. ¡Ah! Eso es genial. Como tener una radiografía interactiva de la página. ¿Ves qué estilo le da qué color o qué tamaño? Justo. Es una forma fantástica de aprender viendo cómo lo hacen otros. Esa es una excelente invitación a la curiosidad. Una propuesta. La próxima vez que se visite un sitio web que llame la atención por su diseño o estructura, ¿por qué no intentar usar esa función de inspeccionar elemento o ver código fuente? Ver si se reconocen las cajas, los márgenes, los paddings, las etiquetas HTML, las reglas CSS que acabamos de discutir. Puede ser una forma muy reveladora de consolidar estos conceptos, ¿no? Sin duda, es una forma práctica y directa de conectar la teoría con la implementación real y seguir aprendiendo de forma autodidacta. Muy recomendable. Pues con esa idea para explorar el esqueleto y la vestimenta de la web, cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por la escucha. Ha sido un placer. Hasta la próxima.